el momento de que no se dieran los resultados y tampoco se dieran acá por parte de ustedes? No, transmití tranquilidad, hay que tener la cabeza fría en estos momentos. Nada está perdido, todavía tenemos la chance en la final, así que enfocarse directamente en eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. Allí pasa Emanuel Trejo, capitán de Cañuelas, dialogando con nosotros. También habló Diego Aguirre, lo hizo también Marco Machione, que jugó desde el arranque hoy. Cañuelas perdió 1-0 ante Dock Sud, pero sin embargo Dock Sud llega sin chances de pelear el primer puesto la semana próxima, debido a que Real Pilar ganó 3-2 ante Deportivo de la Ferrera. Real Pilar, que va a ser el rival de Cañuelas en la final, y que de esta manera también lo va a terminar enfrentando la semana que viene para cumplir con el calendario. Le robamos dos segundos a él. Quería, no quiso hablar Gianfranco Taviani, el delantero de Cañuelas, quien hoy jugó con la 9. Le pedimos unas palabras. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con el presidente de la institución, con Daniel Roncoli, sabiendo lo futbolero que es, que en este momento lo tengo al lado mío. Dani, ¿cómo se vive ya vos desde la vista del fútbol, sabiendo que Cañuelas tiene 2 semanas para preparar lo que es la final, su rival Real Pilar, y con ello también enfrentarlo entre semana, enfrentarlo entre medio, por nada? Mira, honestamente deberíamos hacer abstracción de lo que pasó y pensar a la final, pero es muy rápido, es muy muy temprano todavía para tomar una definición, porque una decisión o poder tener una reflexión, ya que todavía estamos bajo la emoción del partido, con todo lo que significó estar con la oreja puesta en la cancha de la Ferrer, y bueno, y con todo lo que pasó acá en la cancha. Así que no te podría dar una reflexión atinada sin decir alguna cosa que después por ahí no esté convencido de eso. Así que con la bronca lógica de perder un partido, teníamos muchos sueños de ganar hoy para poder, si nos daba una mano la Ferrer y a Pilar, a definir el torneo. Pero bueno, la realidad ahora es otra, así que yo creo que hay que tomarse la noche de hoy como para pensar que la bronca se disipe un poco y mañana comenzar a planificar ya el partido final, porque bueno, es lo que nos toca jugar, lo cuente, lo certero, todo lo demás son especulaciones. Claro, y ahora lo que tiene que ver con el plantel, ¿sentís que ya es un plantel que se consolidó, que se aceitó, debido a que ya había nombres que venían, otros que se terminaron yendo en esta transición, y bueno, varios de los cuales llegaron para reforzar hoy son titulares? Sí, en ese sentido, bueno, es la intención, ¿no? Fue la intención de todo momento, armar un plantel compacto y competitivo. Creo que por momentos lo pudimos plasmar y en otros no. Evidentemente todos teníamos la ilusión de poder haber clasificado directamente sin tener que llegar a la final, pero de todas maneras, esas son especulaciones, hoy son palabras que no sirven demasiado. Hay que empezar a pensar, como vos decías, en la final. Sacar un poco la bronca hoy, que es mucha, e intentar comenzar a ver con mayor lucidez el partido final a partir de mañana. Dani, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Allí pasaba el presidente de la institución de Cañuelas, Daniel Roncoli. Ya se fueron prácticamente todos los jugadores de el